salgan las suecas. ¿Mola o no? Pero que esta sintonía, ¿quién es? La Nova, ¿no? Del programa. La Nova, ¿no? Pero espera, a ver, qué dice la letra, porque como no teníamos letra la otra vez. Sube, sube. Pero la Nova no, si no entenc la Nova, ¿la Nova de qué? Ah, no os he dit. No, però, no has dit no, nada. No havíem parlat de canviar de sintonia del no, programa. No, que... això no, mira, això ho havies parlat tu amb ta mare, però no amb nosaltres, no. No, amb la teva era. No, bueno, amb la meva, però la meva mare tampoc volia canviar de sintonia. Deja la madre quieta, no, ja no. Que és muy pronto todavía. Pues tu madre... Pues, yo sé cosas de tu madre. No, claro. Yo creo que no, que no, es que no, que la, a més la direcció de l'empresa, començant des del més gran mandatari d'aquest grup. Qui? Com es diu? Polanco. Sí, sí. Han ido, li agrada aquesta molt, mira, han ido. Però de què va? Déjame oír la letra. De viajar. No s'agrada com viatjar en l'humor. No, tu dius que no. Uh-huh. Idosito, tu què dius? Yo es que quiero oír la letra. Yo, por cierto, a partir de hoy, para toda la audiencia, en primicia, Osito, medio rubio. Ahí estoy. Ahí estás. Sí. S'ha deixat té reflexos, no? Es diu reflexos, això? Mm-hmm. Són metxilles, però que van tornant de groc a més, cada cop més taronja, no? Està ahí, però està ahí la cosa. És una mica garrolillo, és una mica los caños, no? Ja, claro. Por no, fan de los caños. Bueno, es que está por ahí este verano. Por los caños de Meca. Por los caños de Meca. Bueno, ¿qué? No ens convenç aquesta nova sintonia. A més, no me puedo pronunciar. Jo et diré una cosa, quan ¿qué? Menys canvis fem, menys que haurem de pensar. Així que... Tornem amb la sintonia de sempre, no? Joder. Sí, Molina, va, dale. No! Per cert, anem a fer una cosa que durant tot l'estiu no hem pogut fer, o sí, però segur que mal feta, que és dir l'hora en directe. Perquè la gent que encara no s'ho creu tingui la confirmació que estem en directe. Són les 4 i 26 minuts. Avui és 4 de setembre, no? Uh-huh. 4 de setembre, comencem la nova temporada, estem treballant. I això està molt bé, perquè no tothom pot dir que el setembre està treballant, no. Perquè aquest món és molt... Molt cruel. Molt escarós. Sí. I... D'on quieres ir a parar? No, que estem treballant. Ah, que, sí. Que hem de ser feliços i estar contents de retrobar-nos amb... Però esto de estamos trabajando, que es como cuando te entras en una web y no puedes abrir nada, porque dices, estamos trabajando. No, under construction. Under construction. El que anàvem a comentar també és que potser hi ha gent que no ha pogut marxar de vacances a l'agost, i potser sí que marxa ara, i pensaran que no han pogut descansar de nosaltres. Nosaltres sí que hem pogut descansar d'ells, perquè hem pirat. Això sí, ara comença la nova temporada, tot en directe, com sempre, al mateix horari de 2:15 a 4:15, de dilluns a divendres, perquè encara hi ha gent que ens pregunta, i los sabos que aún haces el... ¿Qué pasa aquesta nit? ¿Qué pasa que va a Babalú? No, fa 6 anys que no fem el que fas aquesta nit, ni el Babalú, ni res. Però aleshores diuen, què feu, el mateix de sempre? Sí, sí, mitja hora... amb cara de fàstic, ho diuen. Sí, què feu, el de sempre? És lo primero que me dijeron a mí nada más llegar aquí a la ràdio, hace unos cuantos días. Que lo de sempre... No lo voy a decir, pero está por aquí cerca. Bueno, de moment fem això, que no és poc, que no és poc. Comencem amb les novetats, perquè hi ha novetats en aquest programa. Bueno, presentem a la gent que ens acompanya avui, la gent de l'equip tècnic que fa possible doncs que el programa surti. I és l'Andrés Molina... Andrés, que por interés que te quiero, Andrés, que ya le queda poc. Me queda poquet, ahora Andrés. No se ríe, ojo, no está para bromas. No le ha hecho gracia. El tío no le ha hecho gracia. No le ha hecho gracia, pero es carne de cañón. Venga. Y un altre que riu molt, però em sembla que... Bueno, que és l'Òscar Peret, que també està... Amb nosaltres està la producció del programa. I darrere està el Pere Bernal Júnior, que avui fa un... Aquest sí... que evoluciona. Aquest sí. Nosaltres fem el mateix de sempre. No, aquest no. Aquest ha evolucionat perquè a partir de les 4 serà el tècnic titular de la ventana. Este, ¡ojo! Este fue el que me dijo a mí, vaya a hacer lo mismo, ¿no? Claro, como él no va a hacer lo mismo ya, como él ha subido... Doncs sí, vacilando. No marxo a les 4 perquè comença la nova temporada de la ventana de l'invierno, de l'otoño y de la primavera, no del verano. Menos del verano, todo el resto, y fa la Gemma Nierga. Amb el Pere Bernal Júnior a les vies de so, garantia de qualitat. Se va a cagar, Gemma. Doncs aquestes són algunes... Bueno, són les presentacions de la gent que ja coneixeu, amics del programa. Bueno, està aquí el Nane, l'Íñigo i l'altre. Però anem a conèixer a nous amics, a gent que segurament tindreu el vostre cor d'aquí a pocs mesos, o potser d'aquí a pocs dies, perquè es faran amb vosaltres. Són les persones que faran les noves seccions del programa dels especialistes secundaris. Fort aplaudiment. Oh, on ha anat el Dani? A buscar el guió. El tema és que la gent també ens acusava de que volíem tota la pasta per nosaltres i no contractàvem col·laboradors. Doncs se van hartar, perquè hem contractat com a mínim 15 o 16 persones que ens ajudaran i que, per tant, dividiran el sou amb nosaltres durant tota la setmana. Passem a fer les presentacions? Vinga, comencem. La primera persona que... Bueno, és una persona que ja fa temps que els especialistes secundaris coneixem molt bé. Es diu Mingo. I farà una secció... Bueno, ara veurem de què va la seva secció. Mingo, què passa, tio? Hola, què hi? Xócala! Gràcies. Muchas gracias. Por fin juntos... Choca mucho, ¿no? Por fin juntos en el mismo programa. La verdad es que es una ilusión porque hace muchos años que conocemos a Mingo, ¿no? Mingo, desde, Mingo, te espero el domingo. Desde que nos echaron de Hola Radio. Sí. Siempre hacíamos muchas bromas juntos y al final, mira... Ya estamos, por fin te hemos dado una sección, ¿no? Que la sigue, la consigue, mucha, ¿eh? Mucha ilusión. Bueno, explica un poquito a la audiencia, respeta a esta audiencia, que es muy buena, es la misma audiencia desde hace ya unos cuantos años. Explica de qué va a ir un poquito tu sección, si la haces. Bueno, pues va a ser un poco de todo, ¿no? Ya sabes que a mí me gusta, me gustan a Mingo las cosas, ¿no? Pues puedo decir que es una sección súper gamberra, en la que transgrediremos... A la gente le gusta como sí, hablas. Sí, tiene el público en el bolsillo ya. Sí, transgrediremos un poco y... ¿Gamberra? O sea, nos vamos a molestar. No. Vamos a poner el dedo en la llaga. ¿Dónde? En la llaga. Pero, a ver, esto es lo que se dice siempre en las secciones nuevas, que va a ser gamberra, que van a intentar poner... ¿De qué irá? Bueno, ya sabes cómo le gusta a Mingo las cosas. Son pues un poquito miscelánea. Mingo habla en tercera persona de sí mismo, ¿no? Ya sabéis cómo le gustan, ¿no? Y sobre todo queremos que participe el público, ¿no? Esos miles de oyentes, que sin ellos, pues posiblemente sería imposible hacer ese programa, ¿no? Eso de que participe más el público es una cosa que decimos cada año y esta vez lo vamos a llevar a cabo. Queremos que la gente participe en el programa. Oscar, pasas las pilas, ¿eh? ¿Qué más? ¿Qué decías tú, chato? Pues eso, pues... una cosa más, ¿no? Es que se lo van a pasar súper bien, en grande, y van a disfrutar. Perdona, Nani, me pasa una nota ahora mismo, espera que la leo. Una cosa, que no es seguro. ¿El qué? Que haga la sección, Mingo. ¿Cómo que no? Pues porque es que Nani acaba de hablar con Martí, Jordi Martí, que está escuchando el programa. No, Chiqui Martí. Jordi Martí. Chiqui Martí. No la striptease. ¿Te imaginas a Jordi Martí en una barra? Nada de que está Chiqui Martí. Y tanto. ¿Eh? Bueno, no es difícil. En una barra, un bar lo he visto más una vez. No, en la barra de bailar. Ah, no sé. Bueno, luego se ¿cómo que tú lo has visto, Mingo? Fuera, mira, ya está. No tiene sección. Ya está. Pero hombre, si me habéis invitado aquí para que os... No te dijimos que seguro que tendrías sección. Te dijimos, molaría que vinieras a hacer un día alguna sección con nosotros. Pues eso, ¿no? Bueno, pero... Mira, está en 60-40. ¿60-40 de qué? De por ciento. ¿Y 40 cuál es? 60 que te vas... ¿Y 40? Y 40 sí. Que no hacen nada. 60 poliéster, 40 acrílico. Pues, pero me disgusto, ¿no? No, ¿sabes lo que pasa, Mingo? Es que no te lo tenés que haber dicho antes. Es que me has pasado un dossier de lo que vas a hacer y es una mierda. O sea, no vale nada. Y me ha sabido mal porque hace años que te conozco decírtelo. Oye, que no vale nada. Pero mejóralo. Le voy a dar una nueva oportunidad. Mingo lo merece. 70-30. Os paso otra vez un CD como os pasé. Vale, pues os paso, venga, os grabo otro CD y me llamáis, ¿vale? No, pasaste un DVD, que no sé por qué, con imágenes. Un DVD de sonido, no había imágenes, era en negro. ¿Que no lo visteis o qué? Era en negro, pero yo estimé que se oía mejor en DVD que en CD, ¿no? Pues hacemos eso, me pasas un CD de... Haces un par de secciones de lo que harías aquí en el programa. De 3 o 4 minutos, ¿vale? Vale. Venga, Mingo. Venga, Mingo. Venga, Mingo. Doncs aquest és el Mingo, una persona que he conegut avui, que no sé si té poques possibilitats, la veritat. Una altra persona, un altre col·laborador que tenim aquest any, és una persona molt coneguda. Hola. Hola. Gràcies. Sí. Gràcies. Es mereix aquests aplaudiments perquè... Sí. Aunque estoy acostumbrado bastante a ellos... La verdad es que sí. L'hauran reconegut ja per la veu. Estem davant del famós. El famoso. Uh-huh. Jordi Lavanda. Sí, senyor. Jordi Lavanda, el gran dibuixant de... Sí, Jordi dibuixant de dibujantes de cómics de tías de piernas largas. Sí, y en rolletes y moderno, es súper moderno. Pero una cosita, que estás delante de nosotros, es evidente. Qué perillita más bien cuidada. Por la voz se te entiende y tal. Uh-huh. Pero la cosa es que nosotros no te hemos llamado para que seas tu colaborador. ¿Qué haces aquí? Pues yo quiero colaborar en el programa. No, pero nosotros no queremos que tú colabores. Es que te has presentado así, porque eres Jordi Lavanda. ¿Por qué no? Pues a mí me adoran en Nueva York y en Berlín, sí, y en todos los lados. En Berlín, no, pero aquí nosotros no. O sea, nosotros no. ¿Te adoramos nosotros? Es ¿tú que tú adoras? Somos no. más de Ibañez. Ya sé qué queréis. ¿Os hago un dibujo de tías piernas largas y un moderno X? No, o sea, no, pero no. No. Pero es que tú no te... En confianza, no nos cae muy bien. ¿Por qué no? No, menos no se lo digas eso así, no, en la cara. No, no, no, si a mí me gustan las cosas a la cara. Pues no. Todas. Jordi, no. Pues no, no me cae bien, Jordi, pero no. Te respeto. Te respetamos como artista, como profesional, pero no queremos que... No, ya sé. ¿Queréis venir a una fiesta de las mías? Guays. No, mira, no, prefiero no. El que hace los chistes del Sport, ese que tiene que poner el nombre para que sepa la caricatura. Hola, soy Joan Laporta, porque si no, no... Lo prefiero ese. Que... Sí. Una cosa, tus dibujos se parecen mucho a los que hace una tía en el Hola, o en Lecturas hace muchos años. Es que es mi tía la que los hace. Pues ya sabes dónde está la puerta. Y si no la dibujas, la coges y te vas también. Jordi... Que estamos en contacto. ¿No queréis venir a una fiesta? No. ¿De esas de guays, de lujo? ¿Habrá chicos? ¿Quién habrá? Siempre, pero sofisticados. ¿Es ambiente sofisticado o no? Bueno, seguidme. Sí. Venga, Jordi. Aquí está un tío que fa referencia. Jordi Lavanda es un altre col·laborador que no estarà amb nosaltres, però tenim més persones que jo crec que tinc l'esperança de que faran una secció i ens traurà una miqueta de feina. Una altra... novetat d'aquesta temporada és Javito. Hola. Hola, Javito. Javito, vas a hacer una especie de concurso. Concurso. Eso también queremos hacerlo. Queremos volver al concurso que hacíamos hace años en este programa. Y le pasamos la idea a Javito. ¿Cómo va a ser ese concurso? Será muy divertido. Toda la responsabilidad para usted, ¿eh? Habrá un gran... Vamos a hacer un concurso. Que venga Javito. Venga. Una cosa, Javito, es una apuesta personal tuya. Ya lo sé, pero yo confío plenamente, con ojos cerrados. Venga. Habrá un gran premio. Y divertido. No, pero explica. De Malasia. ¿Un gran premio de qué? ¿De San Remo? ¿De qué? A mí me dijiste que habría un premio para ganador de concurso. No, pero una cosa, el premio no hay. No está, el tema no está cerrado. Estamos hablando con Girona. El tema del premio. Lo hablamos en marzo, pero aún estamos cerrando. Pero yo daba por hecho que había premio, si no, nosotros, no hay como. A ver, nosotros queríamos que el ganador se llevara de regalo una especie de poema escrito en directo y leído en directo por Luis del Val, para el ganador. Pero resulta que Luis del Val no nos quiere. Pero no, o sea, personalmente, que no nos quiere. Porque tiene algo personal con Oscar Peret. Dice, donde esté Oscar, no va Luis del Val. Así lo dice él. Entonces no hay el premio que habíamos pensado nosotros. Pues entonces no hago concurso yo, ¿eh? Pues pasa. A ligera. Pues no hay concurso entonces en el programa, ¿no? ¡Vente pues, conmigo! Pues bueno, pues me voy. Mira ese tío, la perillita, el pantalón caído, ese es Jordi Lavanda. Voy con él. Vete con él. Ven aquí, Prurito. Javito. Pues estáis quedando sin secciones. Yo creo que vamos a tirar de las de siempre. Javito. ¿Qué? ¿De qué iba a ir el concurso? Pues era divertido, iba a presentar yo. ¿Era fresco? Con aplauso. Y había pensado una bocina para respuestas incorrectas, pero no había preguntas, o sea que la bocina me la había guardado. ¿Y para las correctas? Era de viajar. ¿El qué? El concurso. Pero, vamos a ver, si no hay respuestas, no hay preguntas. Entonces, eso es algo, es un pez que se muerde la cola, eso... Pero era de viajar. ¿Y viajar a dónde? No, el concursante viajaba. ¿Y? No sé. Pero o sea, aquí no les hagas caso. ¿No habías preparado nada? No. Pero vale. Había un premio. Te dijimos, para el 4, tenés algo preparado. Nada, no has preparado para nada. Para el 4 he preparado. Para el Canal 4. Un concurso muy Javito, guapo. A ligera. Venga. Una otra que no. A ver si tenéis más sorda amb una pava. Es diu Pili. Y está aquí en dos altas. Pili, muy buenas. Es una de las caras nuevas, de las voces nuevas, ¿verdad? Hola, ¿qué hay? Para que después digan que no haya noias en aquel programa. Y tan que no. Yo lo que voy a hacer este año es una sección gamberra del todo. Se os va a cagar los pantalones encima. Una cosa, tú no eres una pava. Tú eres un tío, ¿verdad? Pili. No, yo soy un chico. Eres un chico, ¿no? Pero te llamas Pili. Te llamas Pili. Sí, pero de Policarpio. Si es Policarpio. Es Policarpio. Ah, pues llámeme Poli. No nos vamos a enfadar para eso. Poli. Entonces ya no eres tía, ya no... Bueno, ¿para qué sexista sois, no? Fuera. No, es que no quiero ni saber de qué va... No tenéis paciencia, ¿eh? No. Con la gente no tenéis paciencia, me lo vengo observando desde que he entrado. Pili. ¿Qué? No, Poli. Venga, pírate. Més gent que vol estar al programa. Jo no tinc més ganes de continuar amb aquesta presentació de seccions, no vas pel programa dels especialistes secundaris, però ja que ha vingut des de l'estranger, es diu Olaf, ve de Finlàndia. Olaf, hola. Soc. Tu què haràs en el programa? 5. Hablar de arte gótico. ¿Cómo? De arte gótico. Bueno, sí, hombre, no. Fuera. Hala, no, no, una no. Otra sección. Mira que a mí me hubiera gustado, pero no. Ojo, aquí esto os agradará. Tertulia de borrachos. Tertulia de borrachos. Era de necios. Necios borrachos. Vale. Marcos será uno de los de la tertulia de borrachos. Marcos. Con tendencias suicidas también. O sea, borracho necio con tendencias suicidas, ¿no? Uh-huh. La primera tertulia de borrachos que será esta misma semana, ya esto ya lo anuncio aquí ahora. Esta misma semana tendremos la tertulia de borrachos suicidas. ¿De qué irá? De conflicto del Tíbet. Del Líbano, del Líbano. El que prefieras, ¿eh? No, Tíbet. En los Tíbet. Dos cuecen habas. El Líbano. El Líbano, o sea, que picáis alto. Va. ¿No? ¿Tienen vino? ¿Dónde? Por aquí. Si tienen vino. ¿Nosotros? Sí. No me lo dice usted, hombre, que soy joven. Que soy argentino, que no habla usted. Venías de Finlandia. Que si tenés vino, no, no. No, vino habrá aquí a montones. Va, pues bueno. ¿Vale? Venga. Pues mira, aquí esta sí que está confirmada, será la tertulia de borrachos. Amb el Marcos. Bueno, me hablo Lourdes. ¿Marcos? ¿Es el Marcos? No, un nombre cualquiera. Me llamo Lourdes. Tertulia de borrachos. Doncs aquesta serà la presentació. Aquesta ha estat la presentació de la Jo sé el pelo Pantén en el 87. Pelo Pantén, de rizos. Doncs aquesta és l'única secció que farem, que és la tertúlia de borratxos, de moment. I ara anem pel que sabem fer, que és l'entrevista del dia, quan només falten 14 minuts per acabar aquesta farsa. Andrés, dale. ¿Sabes lo que es el miedo? ¿Has vivido alguna vez al borde exacto y preciso del miedo? ¿Has deseado alguna vez no haber nacido de la cantidad de miedo que tenía en el cuerpo? Yo no, nunca me ha pasado a mí eso. Yo soy un hombre más bien de carácter, pues, amable. Un hombre de carácter más bien tranquilo, que disfruta pues con las cosas agradables de la vida, como escuchar a los especialistas secundarios de 3:30 a 4 en la cadena SER. Sexo, sexo. Abans de les notícies, una notícia, i aquesta sí que és certa, ens havíem de reunir amb l'Òscar Peret, però per mandra, perquè gorreja sempre, tu el portes a fer una reunió de cafè, ell no paga, i expliquem ara a ell i a l'audiència que a partir de demà, o de la setmana que ve millor, sí, de la setmana que ve millor, que encara falten més dies, volem que cada dia en aquest programa hi hagi públic. Però atenció. Una persona de públic, no més. Un elegido. Perquè més agobia. I aquesta persona que farà, tindrà un espai aquí al programa perquè tindrà l'oportunitat de comentar el programa. O sigui, en dos moments de la nostra intervenció, ell entrarà per dir què li sembla el programa. Per farà crítica positiva sempre. Ojito con lo que dice, porque... Cuidado, sí, porque somos tres. Somos tíos con la fibra suelta. Tot això està pensat. Nosaltres volem un tio de públic o una tia de públic, perquè en qualsevol cas sempre estem nosaltres en majoria, per si hi ha hagut de... si hem de barallar-nos. Així que qualsevol de vosaltres que pugui venir a 3:45 aquí a la ràdio, doncs que s'apunti. Com? Doncs enviant un e-mail a especialistes@cadenaser.com. especialistes@cadenaser.com. Pot venir acompanyat, sí, bueno, pot venir acompanyat, poc acompanyat, eh? Però només parlarà un. Però només parlarà un, només parlarà un portant veu, que serà el que parlarà i valorarà què li sembla el programa d'aquell dia en concret. No això és, de tots això és com a Lucitis, només parlarà un. Exacte. Doncs ja ho sabeu, si voleu venir de públic i valorar el programa, especialistes@cadenaser.com, i en aquest mail, sisplau, poseu que voleu venir de públic, no poseu el comentari de l'últim partit del Bas. Vale, xapa allà. Una cosa, és que estava pensant, i la gent que vol venir de públic i no té mail, què? Que truqui. especialistes@cadenaser.com. Que truqui al 93, és el mateix telèfon de tota la vida, 93-344-1410, només a les hores de programa, o sigui, de 3:45 a 4 de la tarda, que l'Òscar li prendrà nota i l'apuntarà a la llista. Una mega llista. Doncs mentre l'Íñigo estava allargant, Van Morrison cantava que volia tornar a casa, i això és el que ha fet moltíssima gent, tornar a casa. El que passa que de vegades és difícil aquest retorn. Com hem d'afrontar la tornada de les vacances. Com superar la depressió postvacacional? Doncs com cada setembre, com si fos Antena 3, parlarem de la tornada de les vacances. I ho fem amb el doctor Ronchas. Doctor. Hola, encantadísimo, soy el primer entrevistado de la temporada. Pues has tenido suerte, doctor, porque no era usted la persona que esperábamos, la persona elegida para la... No, ya lo sé, ya. Ya lo sabe, ¿no? Porque queríamos contactar con un psicólogo por el tema de... Pero por hacer las cosas a última hora y mal por hecha, no hablar sin con ganas, Oscar... Porque habéis venido sin ganas, que son notas. Pues no hemos encontrado ninguno y al final un compañero nos ha dado su teléfono... compañero es el Oseto, ¿verdad? Nane, sí. Es que yo le traté de cálculo hace un año. ¿Ah, sí? Y bien... Pues, Él nos ha dado el teléfono, sí. Ha dicho, especialistas, el mismo Nane, ¿eh? Especialistas. Sí. Este es un... Pero usted es veterinario, no, ojo, que no es un doctor en medicina humana. ¿Sí? No, soy veterinario, pasa que al tratar a Osito la mayor parte del tiempo es un animal. Ajá. Aquí el chaval bueno, y... Que sepa usted que los cálculos los trata usted muy bien. Muy bien, sí, es mi especialidad. Usted ha estudiado mucho la psicología animal y el ser humano no deja de ser un animal. Por tanto, todo lo que he estudiado se puede aplicar a las personas. Vale, pues con este punto de partida empezamos, doctor. ¿Cómo...? Esto se está preguntando a mucha gente ahora mismo. ¿Cómo superar el retorno al trabajo después de las vacaciones con lo bien que lo hemos pasado? Lo vieron hacer... Sobre todo Nane. Sí, ahí ha disfrutado el tío. Vamos que sí. Lo primero es hacer vacaciones. Y si no has hecho vacaciones, no puedes sufrir síndrome post-vacacional. Por ejemplo, Yannaki no ha hecho vacaciones. ¿Quién es Yannaki? Él no va a sufrir nada. Porque él ha estado trabajando, Yannaki. ¿Quién es Yannaki? Payayukas Yannaki. Payayukas. El de Grecia de baloncesto. Ah, vale, ese no. Vale. No ha hecho vacaciones, pues no. Tú ahora llamas a Yannaki. ¿Qué tal el síndrome de vacacional? Dice, me da igual, porque he estado trabajando, no me viste en la tele. Bueno, pues pensemos en las personas que sí que han hecho vacaciones. ¿Cómo superar el palo de la vuelta a la rutina? Yo lo que siempre propongo es deshacernos de la rutina de cada día. La rutina. ¿Hasta ahora qué era la rutina? La rutina hasta ahora. Levantarse tarde, ir a la playita, tomarse una cañita, darse un baño, tomarte otra cañita con algo de picar, ir a comer, esperarme mesa mientras te tomas una cañita. Otra cañita, llevar comer tres. Con vino y unas cañitas, por la tarde una siestecita de 2 horas, levantarse y salvar a tomar unas cañitas. Vale, tomando cañitas hasta las tantas, esto de la rutina. Por la noche no, por la noche ya son cubatas. Vale, cubata. Esta es la rutina de las vacaciones, pero cuando volvemos en septiembre ya se va sola esta rutina, porque se acaban las vacaciones, ya no hacemos rutina de vacaciones. Y a lo que lo hemos de hacer es establecer una nueva rutina. Ojo, atención, una nueva rutina. Pero que no se parezca a la de antes de hacer las vacaciones. Porque la de la vacación será de cañitas. Claro. Pero la de antes no. Era no. Entonces, hemos de estar una rutina completamente nueva. Por ejemplo, la paella la vamos a tomar los martes en vez de los jueves. Se trata de innovar. Los martes, atención, ves, pren nota. Oscar, que tú también haces vacances. Paella los martes. ¿Que compras cada mañana el diario? Ahora lo robas. Cambiando. ¿Que te gustaban a ti las chicas? Pues ahora los chicos. Y viceversa. Comeremos frutas que estén fuera de temporada. Vale. Ahora que llega el frío, nos enfriaremos a sandía y melocotones. Sandía y melocotones en invierno. Conduciremos por la izquierda, como en Malta. Vale. Pero usando la mano derecha, para el volante, y con la izquierda cambiaremos las marchas, cruzado. Pero usted está hablando de hacer muchos cambios idiotas. O sea, cambios tontos, porque tampoco no... a lo que ha estudiado usted muchos años, ¿eh? Pero me parece una... Yo lo que le voy a decir es que simplemente, si establecemos una rutina completamente distinta... Tendremos la cabeza tan liada que ni nos vamos a enterar de que ya estamos en septiembre. Esa ecuación la notas, tú la percibes, ¿no? O sea, es así. Ya. Sí, la percibo. Una cosa, igual es una locura lo que voy a preguntar, pero ¿usted ha pensado lo que ha dicho? No, lo estaba leyendo. Sin pensar. Vale, esto... lo pensé ayer cuando lo escribe, pero ahora no. Y otra cosa. ¿Esta terapia la aplica usted a algún paciente? ¿Animales? ¿A personas no? Yo conseguí que un perro sobreviviera a 2.000 metros de profundidad en el océano. ¿Le cambió la rutina? Cambiando la rutina. El perro vino angustiado y dije, cambia la rutina. 2.000 metros debajo del agua en el océano. ¿Y sobrevivió? Aún no ha salido. Ah. Será que está bien ahí, a gusto. Ya. Yeah. Una cosa, tenemos... Igual es una locura esto que le voy a comentar, pero tenemos una llamada... No. ...de alguien que por lo visto quiere superar este trauma que supone... volver a trabajar en septiembre. ¿Le parece bien? Yo lo atiendo. ¿Le parece bien que...? Yo lo atiendo. Usted le atiende. Hola, amigo o amiga, no lo sé. Hola, amigo. Yo... ¿y usted? Sí, bueno, a ver. Yo me gustaría que alguien me ayudara porque... menuda vuelta de vacaciones. Menudo regresito. Menudo... Sí, malo, ¿no? Coming back. Pues tú, amigo, me lo cuentas, pollo, a ver qué es. Cuéntame. Pues ahí se lo cuento, pollo. Yo llegué a mi casa con las maletas, una en cada mano, y al entrar me encontré a mi esposa con otro hombre. Vaya. Y ese hombre es usted, doctor. ¿Usted? Ya sé por dónde va. No, como que ya sé por dónde va. No me cago que si yo sé por dónde voy. El caso es que tú eres Joaquín, ¿no? Claro, Joaquín, sí. El caso es que tu mujer y tú, uh-huh. A ver, que estáis separados. A ver cómo me lo explica, ¿eh? A ver, ¿qué dice? Estáis separados. Separados. Ya no estáis juntos. Te dejó en junio. ¿Por usted? ¿Por usted? Por mí. Ah, vale, vale, es cierto. O sea que ya no... Pues habrá sido un lapsus. O sea, yo llegué, pensé, dejé las maletas... Y yo pensaba que estábamos juntos. No lo estáis, no, ya te lo digo yo, Joaquín. Yeah. ¿Y está bien ella? ¿Me echa de menos? Ella está mejor que nunca, y no te echa de menos, ¿no? Bueno, pues nada. Vale. No es, bueno, era solo una duda que tenía, gracias. Por cierto, especialista. Sí, dígame. Que bienvenidos, que ya tenía yo ganas de escucharos. Gracias. No escuchaba yo desde el viernes. Desde el viernes, que salió el programa último de el verano. El último programa de verano. Pues son casi 48 horas sin nosotros, ¿eh? Bueno, pero merecéis vacaciones, ¿eh? Gracias. Por haber estado todo el mes de agosto trabajando. Y usted tiene un septiembre duro, ¿no? Sin la mujer. Sí, yo vuelvo ahora sin mujer, con dos maletas. ¿Pero tiene maleta? De pillas en un chino, pero que entonces, están de moda ahora. Pero una cosa, entonces, ¿en la casa se la ha quedado ella? No, la casa se me ha quedado pequeña. La casa ahora me quiero ha hacer yo. Un poco aquí, pero poner un poco de poesía. La casa estoy yo y ella se ha buscado un piso de alquiler porque todavía no quiero vivir juntos. Entonces Joaquín se busca una, ella se busca otra y yo me quedo con la que tenían Joaquín y ella. Así está la cosa, señor moderador. Desde luego que septiembre, ¿eh? Oh, qué coming back. Joaquín. ¿Qué? Un placer. Y lo mismo digo. Y un beso muy grande. También para ti. Y usted, doctor Ronchas, ha sido verdaderamente un placer tenerle con nosotros. ¿En qué teléfono está, Joaquín? En el de aquel estudio allí. Me llamo Raúl Sánchez y soy un virtuoso del piano. Tocando el piano me siento bien porque extraigo a través de sus notas parte de la belleza de este mundo. Ahora, por ejemplo, mientras grabo esto, estoy tocando Chopin. Yo no digo Chopin, como tú, cabrón. Yo digo Chopin. Soy una persona bastante especial y escucho a los especialistas secundarios al mismo tiempo que toco a Chopin. Chopin. En la oficina. En la casa del zorro. O en el Big Ben. En donde tú quieras, claro que sí. Gracias al papel higiénico Guzmán el Bueno, ahora podrás hacer tus necesidades en cualquier sitio, sin temor a... ¿Cómo se dice cuando tienes miedo que crees que vas a...? Frivolizar, no. Cuando crees que vas a hacer algo y... Playback. No. Cuando... Tú piensas... Es igual, hombre. Tira. Vale. Papel higiénico Guzmán el Bueno. Mejor diseño. El anterior, la verdad, es que era un asco. ¿Qué significa eso de mejor diseño? Que es mejor. Que tiene más capas. Que más redondo. Que más círculos de absorción, pero montones. Mucho más suave. Más metros. En una palabra, más... Bonito. Papel higiénico Guzmán el Bueno. Guzmán el Bueno. El papel higiénico de los que saben. ¿En el Frankfurt? ¿En los océanos? Que sí, donde quiera que plantes un pino, ahí estará Guzmán el Bueno. De Cuétara. Es un día triste, molta... Tampoco hacía tanta... No quiero cantar. Molta gent comença avui a treballar. I és trist, però sobretot és trist per una notícia que hem llegit avui. El cazador de cocodrilo ha fallecido, ocupa una raya. Però això no volem tractar. Una manta raya que la pica. Vamos a explicarlo bien, el cocodrilo hunter este, l'home aquest que... Steve Martin d'este. Que feia els documentals de cocodrils, australià, un tio enrotllat. Uh-huh. Arriscat. Todo lo que sabía se lo enseñé yo. Un tío que jugaba mucho con... jugaba con fuego. Yo se lo dije. Al límite. Sí, iba al límite. Y al final el límite, pues, se lo ha llevado por delante. Ens fa pena, porque el tío, pues, era peculiar. Y no volen fer broma d'això. No, siempre te entra un poquito de culpabilidad, porque yo le dije que las mantas no picaban. Uh-huh. Como mucho daban calor. No era, era una raya, no una manta. Manta raya. Usted, como hombre de la naturaleza de este programa... Sí. Hemos pensado que podía decir unas palabras en su memoria, ¿no? Sí, bueno, la verdad, y no, tampoco unas letras, ¿eh? Porque la verdad es que hay poco tiempo. Tan solo quiero desmentir el rumor de que me voy a hacer cargo de los programas de televisión de Steve y que yo mismo me voy a capitanear una expedición para matar a todas las mantas rayas. Sí, por más que es una venganza esto, claro. Sí, es ojo por ojo. ¡Volve! Steve, que sepas que vamos a por todas. Ho deixem aquí. Jo vuelvo. Recordo que si voleu veure de públic, especialistas@cadenaser.com. Jo vuelvo. Tu sí, tu te quedes. Tu te quedes. Digues hasta les 8, ara. Matando raya.